pero soy un bardo. Pero no me creíste. Me gusta el vino y el paso. Aunque vos te pongas triste. Te quiero, pero soy un bardo. Y un día te perdí. Sacrificio. Te quiero, pero soy un bardo.